feliz. Cuando no te veo te extraño, un día para mí es un año. Los minutos y las horas son eternas para mí. Yo te quiero, no puedo vivir sin verte. A donde quiera que voy, yo pienso en ti. Estoy loco y en mi mente estás presente. De mí tú eres la razón de mi vivir. Eternas para mí.